Mi compadre Vito Silva, para que siempre me recuerde, mi compadre Vito Silva. Allá viene Alejandro con su acordeón y viene recordando su ejecución. Allá viene Alejandro con su acordeón y viene recordando su ejecución. Ay, todito mi paisano. Allá viene Alejandro con su acordeón y viene recordando su ejecución. Allá viene Alejandro con su acordeón y viene recordando su ejecución. Allá viene Alejandro con su acordeón y viene recordando su ejecución.